vemos que hay una desidia criminal por parte de las autoridades comunales y departamentales porque los arroyos y ríos se han convertido en sumideros públicos. También se debe denunciar la poca cabeza de aquellas personas que en vez de exigir una recolección de basura y los desechos, hay que hacer una distinción del por qué lo decimos aparte. Parecen lo mismo porque vienen juntas, pero la basura es aquello que se puede y se debe reciclar, y los desechos no. En vez de exigir el buen uso de sus impuestos, prefieren ser desaprensivos y tirarse un tiro en el pie, porque ensucian las vías de agua hasta que se saturan y se contaminan, dañando el medio ambiente en el cual ellos también viven y propiciando que sus hijos puedan adquirir enfermedades evitables con un poco de razonamiento. Matan a los peces y organismos que viven en esas vías acuáticas, de las que dependen plantas, personas y animales, todas y todos sin excepción. Es el agua que consumimos naturalmente o debemos tener profundas bombas de agua, pero que cada vez las napas freáticas también se van contaminando. Y todo esto ayuda para que los badulaques que engordan sus bolsillos con el erario público se sientan exentos de cumplir con sus deberes de funcionario público. Y el politiquero es peor, más dañino aún, porque una cosa es ser político que hace a la vida y la sociedad, el que trabaja honestamente, que cuida el erario público, que es dinero popular de todas y todos, es político. Y el que estamos acostumbrados a ver, no importa el color, es a elementos que ingresan a la función pública para enriquecerse rápidamente. Esos son ladrones, son los politiqueros. Son los que hablan y prometen, que compran cédulas, que utilizan los dineros de los impuestos para repartir una mercadería simbólica, muchas veces cercana al vencimiento y un 100.000 I. Esos badulaques que tendrían que ser remitidos a Tacumbú y ocupar el lugar de tantos inocentes que pueblan las cárceles y están años sin proceso alguno. Las cárceles hacinadas también son un negocio de estas porquerías. Y el ambiente político y económico está tenso mientras se permita que una potencia extranjera, gringa del norte, que siempre que aparece es para alguna matufia, haga pata ancha, entre comillas, con la venia de los genuflexos y serviles varios que sin pudor alguno se arrastran en pos del reconocimiento del patrón. Basuras infectas es lo que son estos badulaques. Hoy, 1 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del martirologio del mariscal López y las y los paraguayos que sabían muy bien lo que perdían. Un país que orgullosamente, sin pedir préstamos que lo pusieran de rodillas, como sucedió con la Argentina que tardó más de un siglo en pagar los créditos de Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Roca, etc. El Uruguay, que perdió gran parte de su territorio a manos de la Argentina y Brasil, y una deuda que tardó mucho tiempo también en pagar, y el imperio negrero, esclavista del Brasil, que pagó sus deudas con la sangre y el sacrificio del Paraguay y su pueblo. Vinieron por un país sin analfabetos, sin pobres en las calles, con telégrafo nacional, con ferrocarril propio, con fundición de hierro del Estado, con flota mercante propia, con las llamadas estancias de la patria, donde los campesinos trabajaban por turno de 6 meses para que esas cosechas sirvieran para equilibrar los alimentos de las zonas menos favorecidas, que pudieran tener sus comidas diarias y para el caso de desgracias ambientales. Escuelas y centros de salud, con estudiantes de diversas carreras universitarias preparándose en Europa a cargo del Estado Nacional. Esa nación poderosa, no por sus armas de guerra y muerte, ya que nos sorprendió la agresión criminal a instancia de los ingleses con armas antiguas, a chispa, vinieron, según ellos, a librarnos de la dictadura lopista, pero se les quedaron pegadas al Brasil lo que hoy serían 9 estados y a la Argentina 3.5. Vaya con los libertadores. Se robaron todo lo que encontraron a su paso, violaron y asesinaron sin compasión alguna a todos los varones mayores de 10 años, con la expresa arenga de Sarmiento y el conde de Eu, dos asesinos que el sistema esclavista capitalista los tiene como héroes nacionales, toda una afrenta a los pueblos. Todavía hoy, 2023, sigue vigente el maldito tratado de la triple infamia. Ninguno de los países signatarios lo denunció. Tenemos que tener muy en claro cuando de amigos hablamos. Amigos son los pueblos, los demás son parte de la trama de escarnio diario que seguimos soportando día a día. Y nos hablan de democracia, aquellos que dicen una cosa y hacen lo contrario, que no aceptan que mujeres campesinas, obreras e indígenas o profesionales puedan tener voces propias, que tienen presa, por ejemplo, en la Argentina, todavía a Milagro Sala, miserables, que hablan de los derechos de la mujer, pero se cuidan bastante de que haya leyes claras, específicas, duras de verdad, con los violadores, abusadores varios, pedófilos o feminicidas, porque hablar hablan, pero hacer es otro cantar, porque las fuerzas del Estado siguen con el terrorismo de Estado en democracia, que se le dice gatillo fácil. Se los premia en vez de meterlos 35 años en la cárcel y con trabajos forzados para que se paguen su estadía. Volviendo a nuestro país, la degradación de la educación pública, el IPS y las mutuales que atienden a los activos y pasivos se ven reflejadas en otros países de la región Mercosur, donde todo lo que es público se deja de lado y los dineros para su conservación y crecimiento van a los sectores privados principalmente de todo escrúpulo. Los actos intimidatorios contra la compañera Apolonia Flores serán difundidos y sus autores, nombres y fotografías también, para que sean reconocidos como cobardes delincuentes, prepotentes y matones. Martín Burt, en Chaquito, es bien conocido por los pueblos indígenas, ya que con su fundación paraguaya, entre comillas paraguaya, ocupa las tierras comunales de los indígenas y planta eucaliptus. Arrasan con el bosque nativo para poner el monocultivo que le servirá a las pasteras que quieren los yonis poner en el norte. Hoy me recupé y aire, desde y muera mi vida. Sambo era la cautiva, hoy por ella por ti. Se fue a rogue a tapu, acá no me enseñaron. Y un beca a ure, me ñore. Bueno, vamos a pasar con los cortes que hubo hoy. Tremendo poder conseguir a los compañeros y compañeras. Pero Bolivia es algo que está callado, que lo tapan los medios. Y sin embargo, hay una ofensiva del imperio norteamericano, de los consorcios internacionales que son a quienes representa el Estado norteamericano, no al pueblo norteamericano, contra Evo Morales y en segundo lugar contra el presidente Lucho Arce. Entonces vamos a escuchar un poco a una voz enorme que siempre nos da la justa. El ex vicepresidente de Bolivia, que acompañó a Evo, y tan importante, Álvaro García Linera. Pero creo que esto que es sano, en las actuales circunstancias, se está convirtiendo ya en algo dañino. Y me duele. Porque el proceso de cambio no tiene un dueño personal. El proceso de cambio lo construyó la gente sencilla. Fueron los pobladores que se sublevaron para recuperar el agua en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro. Fueron los campesinos que se levantaron para recuperar las tierras que habían sido privatizadas y entregadas como si fuera aire a una pandilla de hacendados. Es fruto de los que han recuperado el gas peleando aquí en El Alto y en la ciudad de La Paz. Es fruto de la gente orgullosa por su pollera y por su color de piel cobriza que ha votado por uno igual a él. Es fruto de millones de personas que nos han dado el 65% del voto. Algo extraordinario que no se vivió desde tiempos del MNR. Nadie ganaba con más del 29% del voto. Y a Evo le dan el 65% del voto. En una ocasión, el 55%, el 47%, el 54%. Entonces, ese es un proceso colectivo. Pero esas tendencias normales, necesarias de una vida dinámica, están entrando ya en una fase depredadora. Y están apuñalando el proceso de cambio. Y eso hay que ponerle un basta. ¿Rupturista? Puede llegar a posiciones rupturistas, Claudia. Y eso hay que cuidar. Si es que esto no se detiene, corremos el riesgo de perder las elecciones el 2025. Por razones históricas, por razones políticas y por razones electorales, hay que superar esta fase de escisión que se está gestando al interior del movimiento al socialismo. Por razones históricas, ¿por qué? Porque Luis, el equipo del presidente Luis, sus ministros, sus dirigentes, son criatura de lo que hemos hecho. Son nuestros hijos. Han llegado y están donde están por lo que se diseñó previamente, por las medidas que se tomó anteriormente. Pero a la vez, los hijos de ahora están continuando lo que nosotros elaboramos y ellos han ganado elecciones con el 55%. Y les corresponde gobernar. A mí se me asemeja la pelea de una familia, padre y madre, con sus hijos. Unos hijos apuñalando a la madre y el padre, y unos padre y madre apuñalando o castigando a los hijos. Eso tiene que acabar. Hay que reconciliar la familia interna del proceso de cambio, porque le pertenece a la vendedora, al campesino, al comerciante, al obrero, al vecino. A ellos les pertenece. No les pertenece a una o a dos personas. Esto es de todo un pueblo. Thank you. problema a mí es joder a cupe y mimí. Se pura en mi botillera en baera y te. De pepo mimí, si eres no iré no y se lupi lupi. O pichar un piro, hay cuñe mi paloma aceite. Tamo y batete, cundereña ni coan aguetete. De yo cojan guaco a la jere y que a nivel pues tú. Charupiro, hay cuña en mi paloma sin té. Tamo y batete, cundereña, ni cuan aguetete. Que yo coja guaco a la jira y que a nivel petú. Derecho se ve y naño mire y cago en metete. Se sabe y de la escoja mi día de yo fu. Me hágale o poñí, mi seis te va a gastar. O peba se abrace. Yo nací en el ajá, oñón y bella bebé, y mi turella es el campo, la escupo tiene. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con los compañeros y compañeras de la Comisión de Víctimas y Familiares de Puno, de la masacre de Puno, pero también las condiciones allá está en que se entrecorta o se corta, la llamada entra y se corta, así que evidentemente lo que han denunciado hace unos días de que el internet está bastante restringido, es cierto, por lo menos no nos podemos comunicar y hemos estado hablando hoy. Así que bueno, vamos, mientras tratamos de comunicarnos, vamos a pasar al panorama internacional. Los Johnnies o Yankees anglosajones, como su madre putativa Inglaterra, son imperialistas criminales en todos los aspectos. En África están tratando de que Rusia y China, dos potencias que no son imperialistas, que no tienen un pasado imperialista, que les prestan a muy largo plazo y sin intereses usureros, no hagan pie, no sigan avanzando. En Burkina Faso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o en Malí, las Fuerzas Armadas, con apoyo popular, han pedido a las fuerzas francesas y norteamericanas que se retiren de sus países. También Ghana, Gabón, Zimbabue, Tanzania, Mauritania y algunos más, los pueblos y sus fuerzas armadas han decidido que los países imperialistas europeos saquen sus tropas y exigen a los norteamericanos que se vayan. Porque los anglosajones, los europeos en general, son varias las naciones imperialistas, con pasado imperialista y algunas todavía siguen, son responsables del racismo blanco europeo, son responsables de las miserias y el hambre crónico, de la prostitución, el sicariato y las bandas criminales del ISIS, Al-Qaeda, etc. En Somalia, de la cual varias veces dijimos, bueno, vamos a tocar Somalia, están aplicando un manual de cómo se destruye una nación desde las raíces. Tienen todo lo que los yanquis necesitan y una situación estratégica importante. Metieron a los fanáticos islamitas que destruyen todo lo que significa aparato estatal. Encima, tropas norteamericanas a favor de las mafias hostilizan todo el tiempo a las fuerzas gubernamentales del gobierno legal elegido y ahora están cercando una parte de la capital para que las tropas gubernamentales y las milicias zonales no puedan moverse para combatir a la insurgencia de las mafias. ¿Y qué están por qué todo esto? Ya han logrado, en parte, dividir el país en cuatro zonas. Así se llevarán sin oposición militar seria los recursos naturales. Y lo mismo vienen a hacer en Latinoamérica. Lo mismo. Bueno, vamos a... parece que nos hemos podido conectar con Perú, pero me van a avisar. En el Sahara Occidental, o RAS, o sea, República Árabe Socialista Democrática, el Imperio anglosajón y francés están utilizando al narco reino marroquí para tratar de quebrar la resistencia popular de 45 años. Pero ahora la RAS, que tiene un ejército voluntario, está combatiendo con el ejército marroquí de ocupación y en este momento La RAS está acompañada por la mayoría de los países africanos para lograr su independencia. Y más tarde vamos a hablar de Palestina, que se está dando lo mismo, y es muy grave lo de Palestina. Muy bien. Compañero Quirós, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, un honor saludarlos desde Puno, Perú. Saludar a todos los hermanos de Argentina, de América Latina. Es un honor escucharlos y poderlos saludar desde aquí. Bueno, a nosotros también, y nosotros como Organización de Derechos Humanos y en una radio que difunde las megacausas del Cóndor, donde se ha dado el Cóndor, bueno, para nosotros es una alegría poder comunicarnos con ustedes. Lamentamos el por qué nos podemos comunicar, pero bueno, hay que pelear. Entonces queremos saber la situación de cómo están las cosas, cómo se están dando las cosas y cómo van los trámites, la lucha para el reconocimiento y para sancionar a los responsables. Lo escuchamos. Sí, queremos comunicar al mundo que a partir del 9 de enero de este año Puno ha sufrido una masacre. Rápidamente hay actos de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Ejército. La gente protestaba exigiendo sus derechos, exigiendo la renuncia de una presidenta ilegítima, porque el contexto de posesión de cargo no es legal. ¿Y qué es lo que recibe la población? Recibe balas. ¿Qué es lo que recibe la población? La muerte de 18 personas, entre ellos muchos adolescentes, 204 heridos hasta la fecha, heridos por proyectiles de arma de fuego. Las 17 personas civiles han fallecido producto de proyectiles de arma de fuego, de AKM y pistolas de 9 milímetros. No es posible que un Estado de Derecho, el Estado, ataque de esta forma, cuando ni siquiera corría peligro la vida de la policía ni el ejército, simplemente resguardaban un aeropuerto aquí en la ciudad de Juliaca y asesinan de esta forma. Esta situación indigna totalmente a la población. Hasta la fecha aún continúan las marchas de protesta en la región sur, exactamente en Juliaca, están desde diciembre del año pasado. Subsisten y a partir del día de ayer están caminando hacia la ciudad de Lima a continuar con una segunda protesta que inicia el día de mañana. Es muy interesante porque justamente me estaban comentando los compañeros de la CGTP y de las asambleas populares que ellos planteaban con todas las regiones hacer una marcha y ir a el paro indefinido y hasta que se vayan. Sí, efectivamente, esa es la consigna. Uno se siente acongojado, está sumido en la tristeza y el dolor por la partida de 17 personas, en realidad, y muchos heridos. Y la situación aquí en Puno es que no se van a rendir. Hay una constante petición de justicia ante el sistema de admisión de justicia. Lamentablemente los actos iniciales se han dado a través de una fiscalía de crimen organizado, posteriormente a través de una fiscalía común en la ciudad de Juliaca, y hasta la fecha no han convocado a ningún policía a declarar, no han convocado a ningún militar a declarar, no han llegado las pericias balísticas, solamente se tienen los protocolos de necropsia. Hay una lentitud por parte de la fiscalía en investigar estos hechos. Sin embargo, cuando se trata de un civil detenido, las investigaciones se culminan en 48 horas y piden prisión preventiva. Esta situación realmente hace prever que vivimos en una dictadura total, hace prever que vivimos en total autoritarismo y abuso de derecho aquí en Perú. Sí, evidentemente, desde el momento que deciden sacar al presidente Castillo porque se negaba a firmar leyes o resoluciones que favorecieran a las empresas privadas internacionales en contra de los intereses del pueblo, un golpe de Estado es la nulidad absoluta de todo derecho social, de todo derecho humano. Es automático. ¿Hola? Efectivamente, eso es lo que siente la población, eso es lo que vive el país, especialmente el sur. El sur, como le digo, desde diciembre está en pie de lucha, desde diciembre exige sus derechos. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. El que se declare de emergencia un departamento, una región, no le da derecho al Estado a quitar la vida. No le da al Estado el derecho de privar del derecho a defensa, porque ni los abogados podemos ejercer nuestro trabajo. Simplemente somos amenazados por la policía, que si nos matan no es su responsabilidad. Esta situación realmente es incontrolable, es inconcebible, y no entendemos por qué los países de Norteamérica, los países de Europa, no se pronuncian a este respecto. Hemos tenido pronunciamientos, sí, de países de América Latina, pero falta que la comunidad internacional pueda exigir que el Estado cumpla formalmente su deber de hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, y especialmente aquí en Perú, en la región sur. Sí, sí, totalmente. Lo que sucede es que lo vemos a nivel internacional. Palestina, por ejemplo, tiene una agresión permanente y no hay forma de hacer que las Naciones Unidas salga del veto. O lo norteamericano, o lo francés, o cualquiera de los países que están incluidos en la OTAN, vetan cualquier actitud de reparación de Palestina. Y también pasa en Latinoamérica, ¿no? La OEA no sirve para nada, es un apéndice de la política norteamericana, y si ellos están en el golpe de Estado, menos posibilidades. Sí, y eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Nosotros, Perú es parte del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos, y lo que hemos sentido de parte de la OEA es que solamente le ha brindado garantías a la fiscal de la nación, pero no a la población civil. La ONU hasta el momento no ha llegado a Juliaca, pese a que tiene su relatoría especial aquí en Lima. Esperemos que en los próximos días puedan llegar, porque ese ha sido el compromiso de la relatoría que existe en Perú. Ha llegado una carta de la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales otorgándole un plazo de 60 días a efectos de que el Estado pueda responder por las lamentables muertes del país. Esperemos que esta investigación, que este informe pueda dar a conocer la situación tan grave que vive nuestro país. Sí, nosotros también esperamos que ustedes ya puedan avanzar, ya pueda liquidarse a este gobierno espurio, y a que responda a los intereses de los consorcios internacionales y para nada del Perú, y puedan avanzar hacia estadios mayores de desarrollo de la democracia social. Sí, efectivamente, ese es el sueño de nuestro país. Agradecemos mucho la solidaridad vuestra, la solidaridad de muchas organizaciones sociales, la solidaridad de pueblos indígenas también, al igual que aquí en Puno, como es las quechuas y aymaras, han recibido hasta este momento. Pero aún creo que hay mucho por recorrer, aún hay mucho por gritar libertad, igualdad, en una región que ha sido olvidada por mucho tiempo, en una región que no ha sido tomada en cuenta, en una región donde la presidenta nos ha dicho que Puno no es el Perú, en una región donde nos ha señalado que un muerto en Lima vale por 100 de provincias. Vemos el desvalor total que se le da a los provincianos, el desvalor que se le da a un ciudadano de la región Puno. Bueno, es justamente la manera de dividir a la población entre aquellos que son un poquito blanquitos o tienen dos pesos más, y creen que ya son parte del engranaje del patrón cuando son los empleados del mes, nada más. Y son los los sicarios prácticamente de las grandes empresas, de los grandes consorcios y de la oligarquía local. No son nada, porque cuando ya no los necesitan, los patean. En cambio, ustedes son pueblo, y entonces el pueblo siempre tiene la posibilidad de volver a salir caminando. Bueno, compañero, si usted quiere redondear, yo lo escucho. O si tienen denuncias más para hacer, nosotros les damos el micrófono. Muchas gracias. Nosotros no vemos independencia judicial aquí en el país. Requerimos de una fiscalía independiente y eficaz en la investigación. Requerimos un poder judicial imparcial e independiente en sus decisiones. Requerimos pronunciamiento de las entidades supranacionales, en este caso las Naciones Unidas y la OEA, a efectos de que se puedan fijar que aquí en Perú están ejecutando extrajudicialmente a muchos jóvenes, adolescentes y ciudadanos, sin razón alguna. Si bien tienen el derecho a protesta, si hay algún hecho ilícito que se pueda presentar, eso no les da derecho a matar de ningún modo. Creo yo que una región que ha sido olvidada por más de 500 años y que aún sobrevive con su cultura, merece en algún momento ser escuchado. Merece que las decisiones estatales precisen, pues, siquiera del derecho a la consulta, que es parte de la Convenio 169. Merece que la participación de todos, porque todos somos una sola nación. Y si ello ocurre, simplemente estamos en una sociedad fragmentada, en una sociedad de unos cuantos nada más. Desde Puno exigimos justicia, exigimos la inmediata intervención de los estados, levantando la voz también a que se respeten los derechos de un grupo que sigue exigiendo justicia día y día y que hasta este momento sigue protestando en la capital de la República. Muchas gracias por el tiempo concedido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto cuando ustedes lo decidan. Muchas gracias, bendiciones. Ha sido un honor saludarlos. Hasta pronto. Un gusto para ustedes. Gracias. Muy bien, hemos hablado con el compañero Quirós, que es uno de los abogados de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, Puno, que habían ido a Lima para reunirse con autoridades e instancias nacionales, pero han vuelto a Puno sin ninguna clase de respuesta. La respuesta del pueblo va a ser, según por lo que ellos han planteado y por lo que nos han planteado los compañeros y compañeras de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y de las asambleas populares de cada región, de que ellos van a seguir movilizándose y van a endurecer la lucha. Esto se está calentando, pero evidentemente, ¿por qué? Porque los consorcios internacionales que han pegado el golpe con el apoyo norteamericano, porque en definitiva el gobierno norteamericano responde a los intereses de los consorcios internacionales, responde a las empresas multinacionales que nos saquean de todas las formas. Ellos tienen el ejército, tienen todo el poder de la fuerza y la utilizan. Para eso rearmaron el Comando Sur para poder ingresar en nuestros países, meter sus tropas y obligar a los politiqueros que estamos acostumbrados a ver y algunos que no lo son, pero tratando de quebrar a los pueblos para saquearles todo lo que tienen. Por eso hablamos de imperialismo. Ese es el imperialismo. No es, el gobierno norteamericano no responde a los intereses del pueblo norteamericano. Responde a los intereses de esos consorcios. Y esos son los que han dado el golpe junto a la oligarquía tradicional de las familias que nos han saqueado desde la época del desde la invasión europea, se han formado familias de saqueadores que son las familias de abolengo, dicen. Esa es lo que hoy ocupan el desprestigiado Congreso Nacional del Perú. Y eso es lo que la gente pide, que se libere al presidente Pedro Castillo, que se cierre el Congreso, que se vaya la usurpadora, que se llame a elecciones y a Congreso Nacional Constituyente. Eso es lo que pide la gente y va a estar en la calle hasta que se cumpla, hasta que lo puedan lograr, porque no puede un país estar tanto tiempo parado sin que se caiga todo. Hasta ahora no han avanzado en el tema de no dejar que la población se alimente. Pero ¿cuánto más tiempo van a poder mandar los norteamericanos, que han mandado varios Galaxy ya con alimentos para la tropa que cuida sus empresas? ¿Cuánto más? Bueno, queríamos hablar de Palestina. Palestina es terrible, es una locura lo que está pasando en Palestina. Es impresionante la situación, porque han llegado a un punto de locura en el cual los colonos que vienen de todas partes del mundo, que ninguno es originario de ahí, atacan, han quemado hace unos días, han estado quemando aldeas enteras de ciudadanos palestinos. Los echan quemándole las casas, tirándoselas abajo. Ahora le tiran los perros a los chicos. Es decir, es un ambiente que parece los años 40, los años 50 en la Sudáfrica blanca racista del apartheid. Eso es lo que se está haciendo en Palestina hoy, con apoyo de la OTAN, de todos los países de la OTAN, donde cualquier movimiento que se haga, existe el veto de los norteamericanos, de todos los países de la OTAN que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que no sirve. En estos casos así ya no sirve. Hay que remodelar las Naciones Unidas, porque es, como la OEA, prácticamente un apéndice de la OTAN y de los países imperialistas, de los consorcios internacionales que quieren manejar los pueblos, que quieren destruir todo. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con Palestina. Vamos a seguir para que el pueblo palestino y los hebreos palestinos, que son una gran cantidad y que están siendo perseguidos por los israelíes, que no los reconocen porque no son blancos. El hebreo es de tez cetrina, no es blanco como nos muestran, mentira. Así que bueno, nos estamos despidiendo y esperamos que este tema de los apagones demuestre y haga entender a la gente, a la población, de que las empresas públicas esenciales, los servicios públicos esenciales deben ser del Estado y autárquicas, porque tienen suficiente para manejarse con lo que le cobran a los usuarios. Y encima reciben millonadas de parte del Estado, pero cuando hay un pico de tensión se van al carajo. Tengamos en cuenta esto. Muy bien, hasta el próximo miércoles. Ani bella y cobaí, tori peña mapo, taimare peña me para.